Bueno, la última pregunta referida a ese tema, porque en la inauguración del puente, o a partir de la inauguración del puente, se ha comentado mucho sobre la declaración ante la prensa que hizo el presidente de Camino en las Sierras, planteando como un manto de sospecha, de duda, que a lo mejor no quedó tan descartada la autovía de montaña, porque dijo que ahora el tema quedó como en una, para ellos, en una dicotomía entre, según sus propias palabras, de Alves, que hay que elegir o los vecinos o el bosque, en referencia a que o mantenemos la autovía de montaña para pasar por el monte, o por el contrario, ir por la región occidental, que sería expropiarles viviendas a los vecinos de Viale Macé, porque hay que pasar en medio de esa localidad. Entonces planteo eso, que les ha puesto supuestamente una dicotomía entre, según las palabras de Alves, el bosque o la gente. Vos, como biólogo, como que estuviste muy atento a este tema de la autovía de montaña, que lo estuviste estudiando, ¿qué impresión te da esa declaración? ¿Qué lectura puedes hacer al respecto? No, bueno, la dicotomía claramente es falsa. Es más, para ser más precisos en las palabras de Alves, dijo o la gente o los árboles. O la gente o los árboles. Y la verdad es que eso es absolutamente falso. Primero que cuando se plantean los árboles, en realidad estás hablando justamente de un bosque que a su vez protege el suelo y protege a la gente que vive abajo, realmente abajo de este lugar. O sea, no es solamente de decir, bueno, elegir dentro de un parque cortar un arbolito o que pueda vivir una persona. No es, digamos, la visión reduccionista de eso es atroz. Y claramente ese lenguaje está mostrando ya una intencionalidad de continuar la autovía por la montaña. Eso es por demás evidente. ¿Vos lo ves así? ¿Vos pensás eso, que estarían como pechando para que vuelva nuevamente, sí, por la montaña? Sí, los indicios para que el proyecto vuelva por la montaña son fuertes. Tanto las declaraciones de Alves como las de Carlos Caserio, en donde plantea que no le importe por dónde vaya la autovía. Pero más allá de las palabras, la bajada desde la montaña hasta la comuna de San Roque es de dos manos, de dos carriles, mientras el resto de la autovía es de cuatro. Creo que es el elemento más contundente respecto a que la idea es salir por la montaña. Entonces, entiendo que después de las elecciones va a venir tiempos ásperos respecto a este tema, como al tema del ordenamiento territorial de bosque nativo. La actualización de ese ordenamiento, en donde de nuevo será bueno, le damos trabajo a la gente o los árboles. Y bueno, ese tipo de dicotomías falsas son las que después llevan a inundaciones, pérdida de vidas humanas, y bueno, todas las cosas que ya estamos viendo en la provincia, no nos la cuenta. Digamos, si uno ve las inundaciones en Chaco, uno dice, oh, pobre gente, ha perdido su siembra de soja, sí, claro, es lamentable, pero ¿qué otra cosa se puede esperar después del desmonte que hubo en Chaco, en Formosa y en el Paraguay? O sea, hay cuestiones que son de causa y efecto. Entonces, si la autovía continúa por la montaña, después vamos a tener los efectos de esas decisiones. Y entonces la dicotomía no es los árboles y la gente. Además, hay que subrayar otra cosa. Cuando se habla de los árboles y la gente que vive en Barrio La Mandinga, en Cosquín, también está en la misma situación, o sea, le van a pasar la autovía por encima. Y la gente que vive en Barrio Pan de Azúcar, en Cosquín, donde todavía no llegó la licencia ambiental, pero si la autovía llega al pie de donde está ese barrio, después lo va a atravesar. Entonces, también es la gente o la gente de un lugar o la gente de otro. No es que unas cuestiones sean excluyentes a las otras.